Cuando ganó 100.000 francos en la lotería estatal comprada en el Crédit Foncier en 1891, Claude Monet se hizo independientemente financiero. Pudo entonces vivir como quería hacerlo y lo hizo, vagando y pintando el campo francés.